Pero ya está con nosotros en la columna semanal el gusto que nos damos cada jueves de compartir este ratito con nuestro colega, compañero, multifacético, fotógrafo, viajero, geógrafo. ¿Cómo le va, Pablo Sigismondi? Buen día. Hola, Federico. Un gustazo siempre saludarte a vos, toda la audiencia que nos escucha y toda la gente de Capilla del Monte, de Punilla, tan luchadora y tan hermosa. Bueno, ahí vos sabés que hoy me recomendaban temprano nomás, me dijeron, ¿escuchaste la columna de Sigismondi en la radio, ahí en nuestra radio? No esta, sino la otra, nuestra radio. Así que hablaste también del tema de la autovía, después la vamos a buscar para compartir, si no la gente la puede encontrar ahí en Nada del Otro Mundo, ¿no? Efectivamente, todavía no está subida, pero más tarde seguramente lo hacen. Uh-huh. Estuve haciendo una comparación entre una carretera que es una de las más importantes del mundo, la carretera del Karakorum en Pakistán, y lo que están haciendo en nuestro Valle de Punilla. Uh-huh. Qué lindo. Me imagino la comparación. Bueno, Pablo, uno de los temas del día que está circulando en todos los medios internacionales, nuevamente, ¿no? Nunca ha dejado de ser noticia, pero a veces tiene más impacto, vuelve a ser Siria. Vuelve a ser el conflicto bélico en Siria, vuelve a ser también el enfrentamiento Rusia-Estados Unidos, que como decíamos la otra vez, tal vez el punto de inflexión fue Ucrania, ¿no? En aquel momento, Donetsk y las independencias después, referéndum, con consulta popular, y ahí empezó un quiebre nuevamente entre Estados Unidos y Rusia, que bueno, después se trasladó a Siria. A ver, ¿cómo podemos englobar la problemática de lo que está sucediendo en Siria? Sí, efectivamente, como bien lo decís, Siria está dentro del marco de una nueva guerra fría, cada vez más fría y cada vez más guerra, que se libra especialmente entre las dos potencias. Y haría una pequeña cambio, vos dijiste Ucrania, no, esto arranca en realidad desde el año 2008, cuando se produce la guerra por Abjasia entre Georgia y el ejército ruso. Abjasia y Osetia del Sur quedan independizadas en ese año, dos regiones que pertenecen jurídicamente a Georgia, un país que estaba por ingresar a la OTAN, un país, digamos, servil a Occidente. Lo que se va viendo es que después de ese acontecimiento del Cáucaso, una guerra de verano que duró solamente 5 días y en la cual Rusia de manera fulminante puso, te diría, la famosa línea roja a Occidente, después de eso vino lo de Siria. La guerra de Siria ya lleva más de 7 años, ha atravesado innumerables periodos, que sería muy largo contar, pero básicamente es una guerra impuesta por las potencias occidentales y principalmente por Francia y Estados Unidos para derrocar al gobierno legítimo del presidente Bashar al-Assad, sí, y establecer un gobierno afín a los intereses occidentales. Cuesta mucho para la gente, digo, te hago esta interrupción, cuesta mucho tener una imagen, cuando nos han armado una imagen, ¿no? De que era un país, y sigue siendo, pero destruido hoy, pero era un país muy civilizado, uno de los más civilizados de la zona. Civilizado lo digo en los términos en que podamos, se entiende dentro de Occidente, el más occidentalizado, pero además un país socialista con una democracia muy fortalecida, ¿no? Es difícil tener esa imagen cuando nos venden que Medio Oriente es un caos de dictaduras y cosas así. Exactamente. Siria, desde 1971, está gobernado por un partido socialista. Vos recordarás, Fede, que siempre hago la comparación, que para de alguna manera entenderlo más fácilmente, Siria es en el Medio Oriente lo que Cuba es en América Latina. Uh-huh. Desde su punto de vista ideológico, desde su alineamiento internacional, siempre ha sido un aliado de la Unión Soviética, tiene un sistema laico, un sistema de gobierno socialista bajo la férula del Partido Baas, el Partido Socialista Árabe. Es un país donde la religión, existen muchas minorías y religiones, pero sin embargo nunca ha sido un estado confesional. Es un país donde las mujeres, por ejemplo, pueden vestir como en cualquier lugar de nuestras sociedades, o pueden vestir con el tradicional velo islámico si lo quieren. No hay ningún tipo de imposición. La enseñanza es laica, la da el Estado. La educación la da el Estado. La salud la da el Estado. La vivienda, el empleo, etcétera. Y es un país extremadamente civilizado. Voy a recordar, Siria es la cuna de la civilización humana cuando estás haciendo Claro. referencia al concepto de civilización. En Siria está creado el primer alfabeto, que es el que hace que la historia, digamos que desde la prehistoria pasemos a la historia, en un lugar llamado Ugarit, en el valle del Éufrates, hace más de 7.000 años. Ahí se descubren las tablillas con escritura cuneiforme. Es un mosaico de civilizaciones a lo largo de la historia: los romanos, los griegos, los egipcios, los persas, los babilonios, etcétera. ¿Por qué? Porque está justamente en una encrucijada, lo mismo que el Líbano, lo mismo que Palestina, es decir, en toda la región. Y en este último tiempo, digamos en estos últimos 7 años de la guerra civil, como decía al principio, Occidente, liderado por Estados Unidos y Francia, buscan un cambio de régimen, como ellos le llaman régimen de manera despectiva, al gobierno legítimo sirio. ¿Y por qué? Porque afecta sus intereses petroleros, sus intereses energéticos. Y esto viene aliado con potencias regionales de la zona vecinas de Siria que también han buscado destruir a Siria y al gobierno, entre ellas Arabia Saudita, Turquía y Qatar, que alimentando distintos grupos yihadistas con las armas occidentales e israelíes y con el wahabismo, que es la doctrina saudita oficial de terrorismo, ellos son los que promueven esta guerra y la van retroalimentando. ¿Qué sucede? Que esa guerra pone en la cuerda floja al gobierno sirio. Hace 3 años, el gobierno estaba a punto de caer, no controlaba ni siquiera el 15% del territorio. Y en ese punto, en el año 2014-2015, se produce una inflexión en la guerra, que es cuando Rusia se involucra directamente en el conflicto y comienza a ayudar ya de manera directa y te diría sin cortapisas al gobierno. Y a partir de ahí la guerra empieza a dar un vuelco fenomenal. El gobierno de Siria hoy prácticamente ya controla más del 80% del territorio, ha logrado expulsar a la mayoría de los grupos terroristas. Ha recapturado la segunda ciudad, Alepo, que es la capital económica a fines del año 2016. Ha logrado recapturar prácticamente la mayoría de los territorios del autoproclamado califato islámico bajo la férula del ISIS. Recordaremos el Estado Islámico famoso, que también abarcó partes de la zona noroeste de Irak. Y esto tiene que ver, como digo, con la intervención y la ayuda que Rusia y también Irán, que es el otro gran pilar que sostiene a Siria y al gobierno del pueblo de Siria, hacen en el conflicto. Es decir, el conflicto tiene un vuelco, de alguna manera, si me lo permitís, en Sí. términos futbolísticos. Hay un equipo liderado por Arabia Saudita que pone la ideología wahabista terrorista, Qatar, que también apoya la ideología extremista y da el dinero. Occidente, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, que dan las armas, el entrenamiento, el aval diplomático. Turquía, que también tiene un contencioso, especialmente por la cuestión kurda. Esto sería un equipo de fútbol, si me lo permitís, Sí. y el otro equipo estaría liderado por Siria, por Rusia, por Irán, por el Líbano, especialmente la milicia de Hezbollah, Partido de Dios, que es un partido político dentro del Líbano, y también por otros países, como por ejemplo Armenia, otros países de la región, Irak, que apoyan al gobierno sirio. Entonces, en ese partido de fútbol, Occidente y Estados Unidos principalmente han salido muy perniciosos, han perdido su jugada, como la han perdido en Ucrania cuando cambiaron el gobierno y no esperaron la reacción tan dura del presidente Putin, incluso volver a ocupar la península de Crimea, Claro. como decía en el año 2008 con la guerra en el Cáucaso, es decir, en estos últimos 10 años, bajo la enorme resurgir ruso, tanto en el Cáucaso como en Ucrania como en Siria, Occidente se ha dado con las narices contra la pared. Sí, esto determinó de alguna manera también el fracaso de la gestión Bush-Barack Obama, digamos, esa continuidad que terminó, bueno, fracasando, digo, en el sentido de que termina un personaje farandulesco como Donald Trump, con incluso la promesa de retirar las tropas, de revisar ese fracaso. Bueno, finalmente ahora se ve que vuelven a por ahí, pero bueno, hay una misión diplomática también. ¿Cómo te parece que sigue esto? Y está difícil que la guerra no termine porque tanto el Pentágono como la CIA están tramando permanentemente nuevas acciones que buscan impedir que el final de la guerra llegue. Permanentemente, tanto la CIA como el gobierno norteamericano y como el complejo militar industrial buscan revertir la imagen de catástrofe que significa Siria para Occidente, porque Occidente sale muy mal parado, a pesar que Occidente ha enviado muy pocas tropas, no se puede comparar, por ejemplo, con Afganistán o con Vietnam, por decir. Sí. Pero sin embargo, desde el punto de vista estratégico, ellos han sido los principales sostenedores de la revuelta para derrocar al gobierno sirio y hoy salen perdidos. Pero ¿qué sucede con Trump? ¿Cuál es el problema o la diferencia con Trump? Que se sabe a ciencia cierta, y probablemente esto siempre digo, es el gran talón de Aquiles que tiene la administración de Trump, que Rusia interfirió en la elección que lo llevó a la presidencia a Donald Trump. Rusia ayudó a Donald Trump a llegar a la presidencia y por lo tanto para el gobierno norteamericano hay una posición ambigua de enorme incomodidad. Por un lado, está respaldado y apoyado en su elección presidencial por Rusia y por el otro lado, la misma tiene que enfrentarse a Rusia en estos escenarios geopolíticos. Por eso es que también el presidente Trump es muy resistido dentro de Estados Unidos y hay toda una investigación que probablemente pudiera llegar a terminar con su presidencia con un juicio político porque hay más que sobradas pruebas que Rusia ayudó para que él gane la elección, que Claro. no la ganó desde el punto de vista democrático, pero la ganó en el colegio electoral. Sí. Y entonces el gobierno norteamericano permanentemente está como entre la espada y la pared. Por un lado tiene la presión del Pentágono y de la CIA para seguir interviniendo, para seguir desestabilizando Siria y por supuesto la presión del lobby israelí, que en Estados Unidos es muy fuerte, porque acá también no hay que olvidar que en el otro equipo que ha buscado la destrucción de Siria, se me ha pasado por alto decirlo, está el propio Israel. Israel tiene un conflicto territorial con Siria en la meseta del Golán y a Israel le conviene que la guerra de Siria se prolongue lo más posible porque es una forma de no permitir el resurgimiento de Siria, que es su enemigo militar, territorial, ideológico, etcétera. Pero además, mientras más destruido, mientras más dura la guerra, más destruida queda Siria y por lo tanto más debilitada frente a un hipotético enfrentamiento con Israel y por la causa palestina y demás. Es decir, todo esto va sumando condimentos. ¿Qué vemos en estos últimos días? Vemos que el gobierno de Siria está recuperando la última porción del territorio que todavía está en manos de los rebeldes al sur, que es la zona de donde empezó, digamos, la se diría la guerra, especialmente la zona drusa del país. Los drusos son una minoría que constituye aproximadamente el 3% de la población. Hoy en día hay decenas de civiles que han sido secuestrados por ISIS en la provincia de Zuweida, al sur, y de alguna manera también, como digo, son manotones de abogados que cada tanto aparecen, porque ya desde el punto de vista militar y estratégico, la guerra está totalmente ganada por la alianza de Siria, de Rusia, de Irán y de Hezbollah. Bien, Pablo, bueno, nos quedamos en ese lugar, nos quedamos un poco viajando con estas columnas radiales que nos permiten atravesar un poquito más el cerco también, no solo ya informativo, mediático, sino cultural que vamos teniendo, que nos pone un velo y que a veces, nosotros también tenemos velos, ¿no? A veces no, miramos los de Medio Oriente y nos espantan el que se les obligan en algunos países a las mujeres. Bueno, nosotros tenemos el velo de estos medios de comunicación, el velo cultural que también nos impide reflejarnos y ver la humanidad en todos los pueblos. Te mandamos un fuerte abrazo como siempre, Pablo, ¿eh? Y nos vemos mañana en la marcha. Sí, y quería decirles, por favor, hoy vamos a hacer una actividad acá en Córdoba para la gente que esté por la ciudad, a las 20 horas en General Alvear 157, un conversatorio, vamos a hacer 4 expositores, ahí le estoy mandando a Renata para que si pueden, por favor, pasen el aviso a la gente que ande por Córdoba hoy, sobre el tema de la autovía de Punilla, bajo el título La Obra Vial que pretende llevarse por delante nuestras tierras y los proyectos de vida de los habitantes de Punilla. Bien. Esto es con entrada libre y gratuita. Bien. Fuerte abrazo, Pablo. Hasta mañana. Puntazo, hasta mañana, nos vemos. Hasta mañana. Pablo Sigismondi pasaba en su columna semanal aquí en Entre Mate y Mate, hoy Siria.